Obviamente que este incremento de nuevas conexiones va a requiere de nuevos pozos, de obras de infraestructura. Vos ten en cuenta, Alicia, que el habitante de Olavarría consume 190 litros de agua por día, cada uno de ellos. Cierto que es una cantidad muy importante. Y por eso que no hay que cesar en las campañas de uso racional del agua. Porque mucha gente tiene el concepto de que como lo paga, puede hacer de ella lo que quiera, y no es así. Aunque se pague, con mucho más razones que cuidarla. Porque obviamente no es un recurso infinito, no es un recurso que se genera permanentemente. El acuífero en algún momento va a empezar a tener falencias. Por ahora hay una reserva importante para muchos años. Pero obviamente que al incrementarse la población, incrementarse el número de conexiones, se requieren nuevos pozos, nuevas obras de infraestructura y evidentemente es un sistema que está permanentemente en expansión. Pero somos una ciudad privilegiada que todavía tomamos agua de pozos, digamos, con un mínimo tratamiento y excelentísima calidad, que no en todas las ciudades tienen esa suerte. Por lo tanto, hay que hacer un uso racional del consumo. Cuando usted piensa en obras de infraestructura, todo lo que es infraestructura son de costos elevadísimos. En ese sentido, ¿qué es lo que haría falta? Supongo que para abastecer lo que ya hay están en condiciones. ¿Qué es lo que haría falta para seguir creciendo? ¿Esos nuevos pozos, ubicarlos dónde? ¿Eso significa una inversión de cuánto a números de hoy? Obviamente que siempre se están haciendo prospecciones nuevas. Hay un pozo que se requiere ahora ya en el barrio de Escuela 6. Hay una interconexión que hay que hacer con esos pozos de la parte norte de la ciudad, con el barrio Pío, que es toda una interconexión que también cuesta mucho. O sea, hay obras que permanentemente hay que ir incluyendo obras en esto. Nosotros, la cooperativa, siempre cobraba en los nuevos barrios, en los nuevos emprendimientos de agua, un cargo que se llamaba un cargo de obras generales, que eso se destinaba a estas obras de expansión, que, bueno, por un acuerdo político con el intendente Elio Sacheverri en aquel entonces, se dejó de cobrar para abaratar las obras de los nuevos barrios, digamos, y obviamente eso a nosotros nos ha generado un faltante de dinero que requiere una inversión ahora, que es lo que estamos coincidiendo con el municipio en crear un fondo para obras de infraestructura, digamos, de incorporar un mínimo en la tarifa para esta expansión, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería eso? ¿Sería para todos igual? Obviamente, sí. Obviamente, sí, la obra de infraestructura nunca estuvo en la tarifa. Siempre se cobró por un cargo de obras generales al comitente de la obra, sea la nación, la provincia, el municipio. Y si no es así, entonces obviamente habrá que transferirlo en una muy mínima alícuota a cada usuario y socializarlo de esta manera. ¿Eso sería para nuevas obras o para poder, digamos, ampliar y abastecer cómodamente a todo lo que está? Para las nuevas obras. Las nuevas obras son las obras de infraestructura, son las que requieren aquellos nuevos asentamientos, nuevos barrios, nuevas incorporaciones. Bien. Que nunca estuvieron incluidas en la tarifa. Claro. ¿Y se estima qué porcentaje podría ser, qué monto? Están los técnicos trabajando, tenemos una comisión mixta con el municipio y el Copelectric trabajando, que es estamos hablando de centavos, o sea que no va a afectar la economía de ninguno. Obviamente, si se puede llevar a cabo, es un proyecto que hay que presentar al Consejo Deliberante y que siga su curso. Bien, así que están trabajando en conjunto con el municipio, dice usted. Sí, estamos trabajando también en la adecuación tarifaria desde el 2008 a la fecha, que esta concesión no ha tenido un incremento o un reacomodamiento tarifario por el agua. En un país donde tenemos la inflación de un 30%, evidentemente cualquiera no tiene que ser un genio en las matemáticas para darse cuenta el déficit que estamos teniendo con el servicio así de esta manera. ¿Este incremento en las tarifas de agua se prevé para este 2011? Obviamente vamos a presentar el proyecto como lo hicimos en diciembre del 2008 y a consideración del Consejo Deliberante. Porque se han subido los insumos, los sueldos, por supuesto, hay una nueva paritaria en marzo y las tarifas las tenemos con los mismos valores de diciembre de 2008. ¿Y en esto sí ya hay un, digamos, una proyección de lo que puede...? Sí, obviamente se está trabajando, todavía no tenemos el número final, pero estamos... ¿En qué rondaría? Para presentar el expediente ahora en febrero en el Consejo. Uh-huh. ¿Y en qué rondaría ese pedido de aumento? No tenemos el número concreto, porque si yo te digo un 20 y después te digo te tengo que decir un 30. Estamos cerrándolo, pero no lo tenemos todavía concreto. Uh-huh. Obviamente en esa franja va a andar. Uh-huh. Díaz, tiempo atrás, creo que fue en diciembre, el municipio les envió una orden de servicio respecto del agua. Básicamente, ¿esto porque fue? ¿Lo pudieron conversar? Ya no, están trabajando pronto, en una... Por ahí, decisiones circunstanciales, ¿no es cierto? Que hay que... el intendente lo habrá hecho porque habrá estado ahí acuciado por algún pedido en especial de distintos sectores. Generalmente en las fiestas de diciembre, en esas fiestas de fin de año, siempre hay un pico de consumo muy importante. No sé, debe ser porque se incrementa la población circunstancialmente, por la gente que viene, por supuesto por la temperatura, la sequía que venía de arrastre. Ahora no tenemos... desde hace prácticamente todo enero, con las lluvias y todo, que tiene que mucho que ver también, no hemos tenido ningún problema por la presión mantenida en la red. Así que bueno, fue un episodio nada más. Uh-huh. Ya está aclarado, digamos. Está aclarado, sí. Perfecto. Bien, respecto de el otro tema que es muy importante en épocas de verano, ¿no? Y que no es menor, y que es la energía... en relación también con el alto consumo que se produce por los aires acondicionados, por todo, ¿no? El excesivo calor. ¿Cómo estamos en Olavarría? No, estamos bien en Olavarría, estamos bien, gracias a Dios. No hemos tenido ningún problema hasta ahora y esperemos no tenerlo, a menos que tengamos un problema en la red interconectada a nivel nacional, como que estamos nosotros. Pero desde el punto de vista de la distribución local, tenemos asegurada... con los nuevos trafos que hemos incorporado, estamos tranquilos, digamos. Sin, obviamente, eso no garantiza que haya algún problema en el sistema interconectado, como a veces ocurre, y se queda el partido entero sin energía, como ocurrió, pero que no tiene nada que ver con la distribución en sí. Uh-huh. Claro. Pero gracias a Dios, estamos bien. Uh-huh. Bien, con relación al tema de la energía, le pregunto si siempre existe el PURE. Lo he perdido en la memoria. ¿Existe? Sí, existe el PURE, obviamente, sí. Uh-huh. Existe el PURE y obviamente sí existe una escala tarifaria en energía que va agravando el kilovatio. Es más caro en la medida que va subiendo el consumo. Uh-huh. Bien. Los consumos ahora que son superiores a los 1.000 kilovatios, el gobierno nacional les ha retirado todo subsidio y son consumos que están... fuertemente castigados. Uh-huh. Pero no pasa eso con el consumo promedio de la ciudad de Olavarría, que son... La ciudad de Olavarría le decimos una ciudad dormitorio, porque tiene un promedio de consumo tarifario, tarifa T1R, de domiciliario, es de los 200 kilos bimestrales, que no prácticamente no ha tenido grandes variaciones. Uh-huh. Bien. Usted, bueno, aclaraba que estamos bien en el tema energético en cuanto a la distribución y por ahí algún vecino de la zona rural que no nos esté escuchando con demasiada atención dirá cómo que estamos bien si todo lo que estamos sufriendo. No, sí, tenemos problemas, ¿no? Y no decir otra cosa sería mentir. Tenemos problemas con las líneas rurales. Uh-huh. Tenemos 1.500 kilómetros de líneas rurales. Uh-huh. Con una densidad de usuario que obviamente es muy pequeña y obviamente la erogación que nosotros tendríamos que hacer, la inversión que tendríamos que hacer para solucionar el problema de las líneas rurales, en este momento la cooperativa no está en condiciones de hacerlo. Es muy simple. Uh-huh. Si uno ve el congelamiento tarifario en eléctrico que hay, el incremento de insumos y de salarios, bueno, habría que hacer milagros. Uh-huh. La gente tiene que entender que esta empresa de servicios, empresa social que es la cooperativa, la dueña, somos los 130.000 habitantes de Olavarría que habemos, que la administramos y la gestionamos, hoy nosotros, mañana otro grupo de olavarriense, pero es plata que se queda en Olavarría y que abastece, que es abastecida por proveedores de Olavarría y que a pesar de todos los problemas que podamos tener, es nuestra. Por eso que le pedimos a la gente de las localidades rurales que tenga paciencia, que en algún momento el gobierno nacional se acuerde de las cooperativas, que nos subsidie de alguna forma a las cooperativas que tenemos grandes extensiones de líneas rurales para poder abastecer a los productores rurales. Milagro no se puede hacer. Se está subsidiando a la generación de energía y la distribución en los grandes conglomerados urbanos. Pero a las cooperativas y más las que tenemos líneas rurales, nunca. O sea que ese es un problema también, y que nunca hemos sido escuchados, y que estamos permanentemente bregando por algún reconocimiento en las cooperativas que tenemos grandes extensiones de línea rural. Los usuarios rurales tienen una tarifa diferente a los urbanos, ¿no? Sí, tienen una tarifa diferente. Porque, bueno, esa, en medio de estas situaciones que se producen y que la gente se enoja, bueno, han planteado eso, pagamos más y sin embargo se tarda más en reponer. No es una tarifa tan diferenciada como cualquier consumo importante de una T1R de la ciudad, ¿no? Cuando usted habla de reclamos, ¿lo están haciendo a través del organismo al que están ustedes adheridos, al organismo superior? Por supuesto, a través de nuestras entidades intermedias y, bueno, obviamente a los estamentos provinciales y nacionales que tenemos llegados. Cuando hablan de subsidios... Hay un proyecto por ahí del diputado Cura, hay dos impuestos provinciales que se destinen directamente a las líneas rurales, a las cooperativas que tenemos líneas rurales. Bueno, está la media sanción dando vueltas, no sé por dónde, pero bueno, el proyecto se presentó, pero son dos impuestos que la provincia tendría que dejar de tener, por lo tanto, bueno, no sé qué destino tendrá. Bien. Bueno, Díaz, le agradezco muchísimo este tiempo que ha dispensado usted para Radio La Barría y a través de esta onda llegar a todos los vecinos que también a veces se preguntan cómo estamos, cómo no estamos, así que, y sobre todo también para los vecinos de la zona rural, que es muy importante lo que usted acaba de decir. Obviamente, bueno, las cooperativas eléctricas no somos los grandes privilegiados de los subsidios a la energía. Eso es la clave 1. Nunca recibimos jamás un subsidio para la distribución eléctrica.